Blas, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Feminas Pop. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo fue hoy el inicio, la primera práctica se te dio en el día de hoy con tus compañeros? Sí, hoy me presenté. La verdad que 10 puntos me recibieron de la mejor manera. Así que nada, ya metido en lo que viene y a meterle para adelante. Aquel Blas oriundo de Venado Tuerto que también tuvo paso por Lanús, ¿es así? Sí, yo de chico hice inferior en Lanús, me fui a los 12 años a Lanús, y bueno, estuve hasta los 18, 19 años ahí, y después bueno, tomé la decisión de irme, de ahí me fui para Portugal, me fui afuera, me fui un año, volví, me fui a Sportivo Rivadavia, de Venado Tuerto, ahí el Federal B. Después me fui a Juventud Antoniana, de Juventud Antoniana volví otra vez ahí a la liga de mi casa. Y bueno, tuve la suerte de salir para Puerto Madryn. Bueno, ahí en Puerto Madryn tuve un tiempo también. Después, bueno, después de Puerto Madryn me volví otra vez a jugar en la liga y bueno, me llamó Grazotei y me vine para acá. Y lo que sí. No, y bueno, después de ver a, bueno, vine acá. ¿Y lo que tiene que ver tu paso por Portugal, dónde fue? En Freamunde. ¿Qué categoría? La segunda división. La segunda división. ¿Y qué tal el fútbol portugués? No, lindo, lindo. Una linda experiencia. Yo era chico, tenía 19 años, cuando apenas me fui de Lanús. Pero bueno, estuve un año ahí, compraron unos empresarios argentinos y bueno, me llevaron para ahí. Y después, bueno, como tenía que estar solo, yo tengo familia, me volví para acá. Estamos hablando con Blas Taparello, proveniente de Berazategui, oriundo de Venado Tuerto y el tercer refuerzo que tiene Cañeras para afrontar la B Metropolitana. Y Blas, cuando hablamos de tu paso por las selecciones juveniles, ¿en qué época fue? ¿Con qué jugadores pudiste compartir plantel? ¿En qué torneo estuviste jugando? Fue en el Sub-20, justo el Mundial de Brasil, que fueron a Brasil. Bueno, me llamaron, fui a sparring primero y después, bueno, seguí continuando ahí. Estuve con Ángel Correa, que ahora está en Atlético. Está en Atlético y después, bueno, muchos jugadores que o están en el exterior o están jugando acá en el ascenso. La verdad que fue una experiencia increíble que bueno, que todo jugador la quiere tener, ¿no? Yo por suerte tuve el privilegio de disfrutarlo y bueno, fue increíble. En la portada se dice que jugás de delantero y tu estilo de juego, ¿cómo es? ¿De punta bien marcado, un poco más retrasado? Acá en Vera, por ejemplo, jugaba con un 9 y yo me movía por los costados, pero bueno, generalmente me gusta más ir al choque y moverme un poco más, no me gusta quedarme tan parado. ¿Tuviste la posibilidad de intercambiar algunas palabras con Pellegman, específicamente él con vos? No, recién, como te digo, vine hoy, bueno, vamos a ver que a medida que van pasando los entrenamientos, a ver cómo nos vamos desarrollando. Obviamente me tengo que acostumbrar al plantel que está y bueno, nada, siempre sumando y tirando para adelante. ¿Vos lo conocías a él de algún lugar anteriormente? Quizás porque él es joven, también tuviste la posibilidad de compartir plantel con él o que te haya dirigido en alguna que otra ocasión. No, la verdad es que no me dirigió nunca. Sé que, bueno, por lo que se ve, son muy profesionales. Y bueno, obviamente siempre estoy muy agradecido al cuerpo técnico y a los dirigentes de haber confiado en mí, ¿no? Claro. Estamos hablando con Blas Taparello, proveniente de Berazategui, tercer refuerzo que tiene Cañeras en este mercado de pases. De cara a la B Metropolitana, Blas, ¿y con qué expectativa llegás al tambero para afrontar la tercera categoría del fútbol argentino? Las expectativas, obviamente, que todo jugador quiere tener, que es tratar de llegar lo mejor para el equipo, lo mejor para el club, y bueno, obviamente que todo el mundo quiere, arranca con una ilusión que es ascender, pero bueno, tranquilo, enfocado en la pretemporada y nada, a meterse para adelante. Blas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Blas, y Manu te preguntaba por las expectativas de llegar a un nuevo plantel, y en lo personal, ¿cuáles son tus expectativas también de llegar a un plantel que está armado, que quizás tenés que ganarte el lugar, y que el delantero propiamente vive del gol, vive mucho del gol o de generar ocasiones? ¿Cómo te ves dentro del plantel de Cañuelas, que va a jugar una categoría nueva, ganándote el lugar, peleando por el lugar? No, es como todo. Yo creo que a todos los clubes que fui, nunca fui con el puesto asegurado. Siempre me lo gané. Así que nada, tengo que entrenar. A medida que van pasando el tiempo, eso el técnico lo verá, quién está mejor y quién no. Así que nada, a meterle para adelante y bueno, tratar de aportar mi granito de arena para sumar, ¿no? Y en todos los clubes que te tocó pasar, ¿en cuál fue el que se pudo ver tu mejor versión, en el lugar que más cómodo te sentiste y que quizás mejor pudiste rendir? Yo creo que acá en Vera tuve un buen semestre apenas llegué. Después, bueno, pasó este tema de la pandemia, volvimos y obviamente que casi siempre me he separado, no es lo mismo. Pero bueno, también en Puerto Madryn he jugado de extremo por afuera. Así que nada, pero acá en Vera fue una de las mejores de las mejores campañas que hice. Y a la hora de ubicarte justamente dentro del campo de juego, ¿cuáles son quizás tus características, tus virtudes? No, delantero. A mí me gusta mucho jugar de delantero, de media punta o de nueve, es distinto. Lo que sí que no me gusta quedarme muy, muy parado dentro del área y me muevo mucho. Y en este Cañuelas y en lo que has visto, ¿cómo crees que podrías acoplarte al equipo? ¿Qué podría sumarle al equipo de Perelman? Recién es el primer entrenamiento, como te dije. A medida que va pasando, obviamente uno se va dando cuenta cómo quiere jugar el técnico y lo que quiere. Eso después lo decide él, ¿no? Yo voy a tratar de aportar lo mejor, que bueno, obviamente que uno ve el gol y intentar hacerlo lo mejor posible para convertir siempre, ¿no? Blas, ¿y tuviste alguna otra propuesta, alguna otra oferta, además de Cañuelas? Sí, tuve varias ofertas, pero bueno, yo elegí esto porque sabía más o menos cómo trabajaba el técnico, que era una gente seria. También me comentaron que los dirigentes son muy serios y bueno, nada, elegí esta opción. Y quizás el hecho de jugar en la B Metropolitana es una de tus mejores posibilidades en tu carrera futbolística, es una categoría que ofrece la posibilidad de que los partidos sean vistos por la televisión, una linda vidriera para cualquier jugador. Sí, obviamente, yo esta categoría no la jugué nunca. Así que nada, va a ser todo nuevo para mí. La C tampoco la había jugado, fue el torneo pasado nomás que la jugué y bueno, obviamente que uno se pone desafío siempre en su carrera y este es uno, ¿no? Yo voy a intentar dar lo mejor y bueno, y ver qué pasa. Blas, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Santa Fe, de Nuevo Torto. ¿Y ahora actualmente estás viviendo allá o cómo te vas a manejar, digamos, para quedar? No, ¿te vas a quedar acá? Sí, estoy acá, me estoy quedando en la pensión con los chicos, de acá del club, Así que nada, estoy acá con todos los chicos. ¿Te vas a quedar ahí, digamos, mientras tengas contrato? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. ¿Y después te gustaría seguir o quizás es en relación a cómo no, te ser parte del equipo? No, obviamente que uno viene con las mejores expectativas, eso ni lo pienso. Yo pienso en dar lo mejor este torneo y después, bueno, después se verá cómo me puede ir bien, cómo me puede ir mal y nada, eso ni lo pienso por ahora.